abusó de drogas. Es un infierno en la tierra. No hay nada que me digan de por qué nos salvamos del problema. Muchos dicen que en su vida no será un dilema. Al igual que todos los que ya perdieron la guerra. Sexo, drogas, rock and roll no lo es tanto. Más rockero es disfrutar sano a diario. Tener en tus manos un conjunto de ideas y relajado hacer con ellas un emblema. Esa es la idea. Mucha bola, Inca, Maya o Azteca será. Pero las drogas te dejan igual la caga. Nunca he escuchado al pie que salga bien parado incorporando las drogas.